Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película Feriado del director Diego Araujo en el Incine en Quito. En la cinta se narra la historia de Juan Pablo, un chico de 16 años que viaja a la hacienda de su familia, donde conocerá a Juano, un enigmático blaquero del pueblo cercano. Con él, Juan Pablo descubrirá un universo liberador ajeno al suyo. Mientras que su familia y el país se dirigen al abismo, su amistad se transforma en un frágil romance y Juan Pablo se verá obligado a escoger su propio camino, en medio del caótico ambiente que le rodea. Internacionales. Madrid. Las actividades en España por los 101 años del nacimiento del poeta mexicano Octavio Paz concluyeron la víspera en Madrid. Se develó el nombre de Octavio Paz como el título oficial de la Biblioteca del Instituto de México en España, ubicada en la sede de la embajada de ese país. Se resaltó la figura múltiple que fue Paz como poeta, crítico literario y de arte, editor, traductor y promotor cultural. Octavio Paz nació en 1914 en Ciudad de México y murió en 1998. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.